La labor que yo desarrollo parte de varias vías, entre ellas es el arte acción, la poesía performance, la escritura y el spoken word. Y bueno, pues esto se desencadena a través de las diferentes dinámicas que vamos viviendo en la vida cotidiana. Yo me siento muy limitado para escribir de lo que ocurre en el país, y no solamente en el país, en otros lugares, incluso dentro de mí mismo. Me siento muy limitado únicamente en el soporte de la escritura, por eso exploro otras vías, ¿no? Considero que la poesía no únicamente radica en la escritura, sino en la vida misma, y que entonces en todo momento puede ocurrir un poema. Es así que el performance puede ocurrir de arriba de un camión, en el metro, colgado de cabeza en un puente, ¿no? Cuando te están arrestando en una patrulla puede surgir un acto poético, ¿no? Y bueno, pues dentro de muchas cosas, yo he tomado el tópico de la violencia en específico en este libro de lectura de poesía de los aullantes, pensando en que la poesía al leerse puede ser un aullido, pero no por ser un aullido tiene que ser terrible o desgarrador, sino también puede ser un canto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo retomo a dos poetas, en el que puede ser Ginsberg con Howl y también con Huidobro, con Altazor. Entonces, con esas dos dinámicas de lectura, sobre todo de esos libros, es como yo desarrollo este libro, pensando que son poemas de largo aliento y que son aullidos, pero son aullidos místicos, es decir, que se cantan en el sentido de conectarse con lo sagrado, pero a través de la oralidad así fuerte, ¿no? Entonces es como entrar en un trance a través de la lectura de los poemas. Y bueno, pues la violencia que tiene que ver, bueno, sobre todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos, más de 6 años, no puedo hablar únicamente que por el sexenio que acaba de pasar con Calderón, sino ya es algo que venía desencadenándose de tiempo atrás, pero que visiblemente se vio el sexenio pasado, y sobre todo en el 2012, año de las elecciones, sí fue demasiada violencia la que azotó el país, y ese es donde surge el contexto de este libro. Y bueno, este libro también se hace en torno a diferentes dinámicas de poesía performance y poesía en voz alta. Una de estas dinámicas fue el primer performance, que se llamó El acto de volar de las mujeres suicidas. Se realizó por el mes de marzo del 2012, y es un performance en el que la poeta Marina Ruiz Rodríguez, que también es performer y un servidor, invocamos como la presencia de Valeria Carpintero. Es una poeta que nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en 1806, exactamente en el mismo lugar y en la misma fecha que Benito Juárez, un personaje que tiene que ver mucho con la laicidad en el país. Y bueno, pues este performance giró en torno a que los dos hablábamos como si yo fuera Valeria y ella también fuera Valeria. Y entonces fue una dinámica de danza contemporánea con poesía escénica y desnudo artístico. Entonces utilizamos una escalera, una tela muy larga en la que nos íbamos enredando, diferentes cosas. Y esto giró en torno del primer poema, el poema que abre el libro, que se llama Nacemos de la Muerte. Y es también mi concepción sagrada de la vida, ¿no? Como dice que nacemos de la amistad del clítoris y de las erecciones, de la sorpresa al excitarnos, del vértigo al madurar el trueno, etcétera, etcétera. El segundo poema se llama Daré mis órganos escritos en papel periódico. Y bueno, ya se lo escribo como homenaje a Susana Chávez, una poeta que fue asesinada el 6 de enero de hace algunos años. Fue una poeta y activista de Ciudad Juárez. Le cortaron las manos. Y precisamente yo le escribo ese poema a ella, diciendo que yo voy a dar también mis órganos, como en una onda de donación de órganos a través de la escritura, ¿no? Entonces ahí voy relatando como toda esa dinámica, y al final dice: no habrá temor, ni miedo, ni caricias, solo un lenguaje, solo el lenguaje de las cascadas, ¿no? Y bueno, posteriormente vienen otros poemas, y yo empecé a hacer como también dinámicas de colectividad a través de las distancias, y eso tiene que ver con un gran movimiento que afortunadamente ya lleva dos años, y este va a ser el tercero, que se hace en septiembre, se llama 100.000 Poetas por el Cambio. Entonces este es un movimiento internacional en el que los poetas de diferentes países se suman para hacer acciones a favor de un cambio, ¿no? La primera que nosotros hicimos fue en el 2011, y fue la creación de un documental que se llama El poeta es un revólver en medio del dolor del mundo, y vamos recuperando performance, intervenciones de espacios alrededor del país, en ciudades como Tijuana, Guadalajara, Coatzacoalcos, Veracruz, Cuernavaca, el Estado de México, el DF, incluso Tlaxcala. Entonces este documental se presentó en septiembre en 6 ciudades simultáneamente, el mismo día se presentó simultáneamente en varias ciudades, y no solamente eso, sino que se acompañó de varias intervenciones. Por ejemplo, en el Estado de México se presentó en Tlalnepantla, y antes de hacer la presentación hubo un recorrido de los poetas por mercados, por plazas públicas, haciendo performance, y se terminó en una lectura del balcón en la casa del poeta José Emilio Pacheco, recitando poemas. Por ejemplo, en Cuernavaca se hizo un recorrido también por diferentes lugares, uno de ellos fue la ofrenda, bueno, que se hizo desde la muerte del hijo de Javier Sicilia. Hay una ofrenda en el centro de Cuernavaca, ahí se hizo lectura, posteriormente se presentó el documental. En Tijuana, que estuve yo, pues se hizo un slam poetry, también se presentó el documental, y así en diferentes ciudades, ¿no? El año pasado, en el 2012, lo que hicimos también fue una dinámica, pero ya única, ya no simultánea únicamente en el país, sino ahora ya fue internacional, y se llamó La Máquina Poética. En ese momento yo me encontraba en Tijuana, exactamente en el muro fronterizo, otros amigos en Chile, del colectivo Mal de Ojo, que tienen Ajiaco Ediciones, y también con el proyecto que encabeza Daniela Karina Tomé, con Arte Sin Fronteras, ¿no? Entonces, en estos tres puntos de Latinoamérica, precisamente donde el continente tiene sus límites geográficos, que es Tijuana, en México, y Chile, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en el 2012 en torno a esto del fin del mundo, a raíz de la concepción maya en México? ¿Cómo es el fin del mundo a través de la poesía? Y ese mismo día, el 29 de septiembre, estuvimos haciendo un performance colectivo, cada a su vez en diferentes países, en estos tres países, y en Tijuana se llamó CO Wall, y los poetas que estábamos ahí, que éramos participantes del Encuentro Internacional de Poesía Caracol, hicimos una dinámica en el muro fronterizo, donde la arena era parte del elemento poético, tanto como las personas que estaban ahí, y fue muy impactante ese momento, porque había una familia tomando el sol, y una de las poetas se desnudó, y entonces la madre de esa familia que estaba se alarmó demasiado, dijo que no era, se acercó con policías, estuvieron a punto de llevarnos, entre muchas, sobre todo por ese desnudo, ¿no? Y el argumento de esta mujer era que al ver sus hijos a esta chica desnuda, ahora ella tenía que hablarle de lo que significaban las partes del cuerpo. O sea, una situación que considero que es normal, y que de hecho es es muy bueno que se hable desde una infancia. Entonces de ahí, de esta dinámica, detonó esto, y que nosotros concebimos en una plática posterior que el estado que el más terrible no es el estado que nos gobierna, sino el estado que vive dentro de nosotros. Bueno, esto fue en Tijuana, y fue esto de las dinámicas colectivas, durante esa estancia yo realicé un poema que se llama precisamente Sueño de Patria. Y es un poema que yo escribo pensando en mi pareja. Ella vive allá en Tijuana, yo vivo aquí en Ciudad de México, y entonces va una onda así más o menos donde los dos entramos en un sueño, ella empieza a soñar conmigo y me encuentra en el sueño, posteriormente ella despierta y yo empiezo a soñar con ella, la encuentro en el sueño, y posteriormente los dos despertamos y la patria, México, empieza a soñar con nosotros. Y nosotros decidimos que la patria siga soñando para que todo siga siendo hermoso, ¿no? Entonces es como si nosotros, al estar en contacto, nosotros juntos provocáramos ese acto poético, y que a pesar de todo lo terrible que está pasando, el hecho de estar juntos ya convoca a que haya algo muy bueno. Y entonces ya la segunda parte del libro ya se vienen explorando otras dinámicas. Poesiones sobre mi patria es este poema. Lo hago pensando en la academia, ¿no? En la manera en que la academia establece o enuncia lo que es lo poético, y bueno, con esas limitantes yo comienzo a decir aprenderé pronto a escribir románticos decibeles en la academia, no perdonará a nadie, empezando por el lenguaje, por los cuerpos policíacos, y a su vez no perdonaré que el mundo se disculpe por la democracia, no a Violeta, no su amor ni sus entregas a domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hago una noción de poesía en voz alta que recupera diferentes elementos lingüísticos que estuvieron ocurriendo en esa época. Por ejemplo, el pejelagarto, que es la manera en que se le mencionaba al candidato presidencial del PRD, López Obrador, y también Peña Nieto, que yo lo como así como cuando se habla de la depredación de los bosques, que es una depredación salvaje, yo ahí lo menciono como el peñanetismo salvaje. Y también es cuando tiene mucha fuerza una palabra para hablar de los jóvenes que ni trabajan ni estudian, que es la palabra nini. Entonces yo recupero esa palabra para decir, se proyectará desde el cielo la palabra nini, desde donde lloverán, ni mediocres ni cobardes, como en una onda de resignificación y de reapropiarnos de ese término, sí. tal como el término indio se reapropió y también el término indígena, para anunciar todo un concepto cultural y de empoderamiento, ¿no? De la capacidad de gestión de los pueblos originarios. Y bueno, pues al final también menciono sobre todo la violencia del Estado, mencionando algo así como, la academia entonces se sentirá orgullosa de mis decibeles y obtendré una beca como policía federal preventivo, tiempo en el cual escribiré poemas sobre mis asesinatos. Es como también una... Ahí me doy cuenta que también tengo mucho la noción de Nicanor Parra, de la antipoesía, de cómo recuperar diferentes palabras o frases de la vida cotidiana para volcarlas, y ahí es donde radica el elemento poético, ¿no? El otro poema, Canto a un país desaparecido, yo creo que es de los principales poemas, porque cuando estuvimos también el año pasado organizando el Festival Subterráneo de Poesía, se organizaron una lectura con unos amigos de Tijuana y también una fiesta que se llamó Víscera Relámpago. Entonces en esa fiesta pues le cayó un buen de banda con el objetivo de juntar algo de dinero para el festival. Y es ahí cuando yo escucho a un poeta que se llama Gerardo Grande, cómo menciona el término ex-país, ¿no? Entonces fue la Víscera Relámpago, homenaje a un ex-país. Entonces yo de ahí, con esa noción, recupero pues que este país ha desaparecido y le hago un canto a este país. Y comienzo burlándome, sobre todo, y como enunciando a personajes que se han considerado como personajes símbolo de la nación, pero a través de los medios televisivos y a través de la ironía y de los antihéroes. Y es así que, por ejemplo, dice al inicio, ¿quién estará conmigo? ¿Quién estará conmigo? ¿Quién estará conmigo? Capulina, resucita, por favor. ¿Quién estará conmigo? ¿Quién estará conmigo? ¿Quién estará conmigo? Cantinflas, resucita, por favor. Y también en otros menciona al Chapulín Colorado. O sea, son tres antihéroes que creó la televisión. Y es como una manera de burlarme también de ello y denunciar a dónde radica la heroicidad en estos tiempos. Y al final hablo un poco de los encajuelamientos, de lo que está ocurriendo en el país muy, muy fuerte, y digo que los Zetas, pues que es una de las mafias terribles del país, llenos conmovidos por estos poemas, quieren aprender ortografía básica del delirio, y Nieto, Nicanor Peña Parra, asesor de la operación de Vidas Bella, les dirá que para ello antes necesitan asesinar, escribir, asesinar, escribir, asesinar, escribir, asesinar. Y esto lo recupero de la operación La Vida es Bella, de una operación de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México que se llamó la Operación Rápido y Furioso, sí, que es el mismo nombre que tuvo una película de automóviles. Sí. Entonces yo intervengo eso para decir que la operación es La Vida es Bella, como esa película donde hay una intervención estadounidense dentro de la... Me parece que sí es esa, ¿no? Donde van a salvar a un niño, bueno, que está ahí. Entonces cambio eso nuevamente y trato de meter en un mismo nombre a Nicanor Parra y a Peña Nieto por tener las mismas iniciales, ¿no? Claro. Entonces además de este libro también lo hice con una dinámica cuando estaba en la Estela de Luz, un edificio que se creó también durante el 2010 para conmemorar los 100 años de la Revolución Mexicana, un edificio que se gastaron 1,000,000,000 de pesos, que fue un gasto excesivo y que además no está justificado. Entonces, una de las exposiciones que estaba ahí hablaba precisamente sobre movimientos sociales, y una pieza que estaba montada es una donde hay un micrófono en medio y al fondo hay una pantalla que está en blanco y negro con puntos borrosos, y se activan imágenes cuando tú hablas, y las imágenes que se activan son de diferentes marchas y manifestaciones durante el año pasado. Entonces yo lo que empecé a hacer ahí en ese momento fue a empezar a decir mis poemas, Y como cuando yo decía mis poemas, se activaban las imágenes de las manifestaciones, yo entré como en una especie de trance y empecé a inventar poemas. Y es cuando surge Canto a un País Desaparecido. O sea, surge a través de esa dinámica de enfrentarme con esa situación, estar viendo las imágenes y cómo yo al hablar surgen esas imágenes. Ahí surge ese poema. Y bueno, los otros dos poemas que ya son, es una poética que empiezo a hacer como más experimental y ya más en torno a lo místico, es este, me parece que es el Valientes del Cielo y este, y bueno, y el otro poema. Y en estos poemas este, pues se hicieron pensando en una antología que se publicó en Tijuana hace unos meses, que se llamó Poesía para el Fin del Mundo. Entonces este, yo dije, ¿cómo voy a escribir algo antes del fin del mundo? Y, este, y empiezo a escribir sobre ello precisamente, y al final dice, el único Mesías fui yo, un hermafrodita que a los 20 años viajó al desierto, y bajo el sudor del cielo, bajo el sudor del cielo, bajo el sudor del cielo, bajé el sudor y el cielo, y tiene una nota que al final dice, este es el canto y todas sus atmósferas, segundos luego de morir. Y, este, y luego hay otro que dice, este, discurso ante el amanecer y los peces, me parece que son 10 puntos, es un poema establecido en 10 puntos, y es un agradecimiento este, muy metafórico que yo le hago al mundo en general, y le doy las gracias por todas las causas terribles que, están, que han ocurrido en el país, pero en verdad lo agradezco porque ocurre todo eso, porque si no hubieran sucedido todas esas situaciones de violencia que a mí me han pegado, este, yo no hubiera podido este, dedicarme a lo que me dedico, no hubiera podido vivir las experiencias tan hermosas que he vivido, y que no por ser hermosas no quiere decir que no han sido dolorosas o violentas, pero entonces cuando, bueno, hago ese poema y finalizo con otro que se llama Advertencia al Lector o Lectura a la Advertencia, y es, este, y es un poema que cierra hablando de la juventud, donde yo asumo aún mi papel, este, y es algo así como una invitación a que pase lo que pase, no se deje de escribir. Y dice algo así como, si usted sale de aquí y comienza a escribir un poema, no se detenga. Si su madre lo mantiene, no se detenga. Si su traje de mariachi está roto, no se detenga, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me he dado cuenta con este poema es que, pues algunas personas que lo han incorporado para sí, he escuchado que en algunos momentos ellos este, dicen esa frase, si tal cosa, no se detenga, ¿no? Este, una ocasión yo iba ahí este, en el metro y empecé a escuchar como así, pues, otras personas que iban ahí que me conocían empezaban a gritar las cosas que estaban alrededor, ¿no? Íbamos subiendo las escaleras y había una persona con su camisa de fútbol del Guadalajara y decía, si usted le va al Guadalajara, no se detenga. Y entonces el señor contesta otra cosa, si usted le va a la América, no se detenga, ¿no? Y así entonces fuimos caminando varias calles, íbamos diciendo todo lo que pasaba y la gente contestaba, ¿no? Entonces, este, como el acto de decir, desde el punto en el que yo estoy, no me voy a detener, voy a asumir la vida, ¿no? Entonces, este, bueno, pues de ese libro es como las cosas que se han hecho, este, pues estoy explorando muchas cosas, no sé, por ejemplo, la portada esta del, es un luchador que está de cabeza, que está en la posición de un Cristo de cabeza, y este, y eso surgió en septiembre también, durante un evento también internacional, que se llamó, este, Escritores por Juárez, y es este, y es donde se nos hizo una invitación para que diferentes escritores del mundo este, hiciéramos acciones para canalizar fuerzas a Ciudad Juárez. Entonces este, yo tuve la oportunidad de que me invitaran a inaugurar una exposición en torno a la lucha libre. Entonces yo dije, ¿cómo relaciono esto de Escritores por Ciudad Juárez y la lucha libre? Y entonces recuerdo las películas del Santo, en el Enmascarado de Plata, donde es el Santo contra las momias, el Santo contra las mujeres vampiro, el Santo contra etcétera, etcétera. Entonces yo llamo esta performance el Santo contra los sicarios de Juárez, donde yo asumo la identidad del luchador. El Santo, sí. La identidad del Santo, y, pero a través de ser un poeta, ¿no? Entonces este, lo que hago es ponerme una máscara. Y las personas que estaban participando de un taller que yo estaba coordinando, empezamos a escribir, empezamos a hacer dinámicas de polipoesía, de improvisación. Yo me cuelgo de una cuerda, me cuelgo de un barandal, cuelgo una cuerda y me dejo caer de cabeza, así pendiendo, este, recitando poemas de cabeza como si fuera un Cristo, como si estuviera canalizando toda esa energía este, en favor de Juárez, ¿no? Es como diferentes performances y, bueno, pues diferentes dinámicas, ¿no? Este, se tienen planeadas muchas más cosas. Pues ahorita estoy como explorando un poco la relación, estoy explorando los medios audiovisuales, un poco también algo que se está llamando ahorita el fast track, que es son dinámicas de escritura a través de ritmos sonoros, donde el mismo proceso de escritura se convierte en un ritmo sonoro y también se convierte en música, y que también a través de diferentes ritmos que van acompañando el escribir, se van generando nuevos poemas, ¿no? Entonces así que surge una poesía que no va enfocada a lo estético, sino al mismo éxtasis, ¿no? Entonces como es el entrar en trance mientras estás escribiendo, o sea, son como dinámicas que ahorita estoy explorando. Sí, yo precisamente pienso esto, la primera cosa que pienso es que el poeta no es un santo, y Sicilia se colocó o se le ha colocado como un santo. Entonces, no por el hecho de que en toda su vida ha sido poeta y sigue siendo poeta, no porque ya no escribe, no es poeta, pero se ha colocado como un santo. Y yo creo que esa noción de que el poeta tiene la verdad ya está anulada, porque el poeta es una figura común como cualquier persona que conduce un microbús, como mi madre, como mi padre, como el mismo narcotraficante. Todos tenemos la misma condición, solamente que estamos en circunstancias muy distintas y que hemos decidido abordar esas circunstancias de distintas maneras. Entonces, desde ahí. Y bueno, pues yo creo que desde el punto en el que yo estoy, de enunciarme como creador, como poeta, lo que yo hago es esto. Y bueno, pues me siento comprometido, pero no por el hecho de que la poesía o el poeta tenga que estar comprometido por la sociedad, sino como ser humano. Me siento parte de mí mismo, del hemisferio en el que estoy rodeado, de un hemisferio simbólico, y entonces ese hemisferio me hace que yo me exprese en espacios públicos y que tenga esa necesidad de hacerlo de distintas maneras como las que acabo de decir. Ahora, por otro lado, yo pienso que la poesía social, toda la poesía social, porque necesita de un lenguaje, y el lenguaje como puente de comunicación ya es algo que sociabiliza, ¿no? Entonces puede haber poesía que tenga tópicos con las cosas que están ocurriendo en la sociedad actualmente, ¿no? Y es como este libro, pues sí, recupera esos tópicos, pero sin buscar que sea una poesía con panfleto, o que sea una poesía que esté enmascarada, que diga esté regañando, o una poesía que esté diciendo sí, una poesía, exactamente, no busco que sea una poesía moralista, por eso recurro como a la antipoesía y al canto, para que sea una poesía desde el tono irónico, como pues siempre se ha tomado, ¿no? Como lo picaresco, etcétera, etcétera, y que también es mucho de lo mexicano, ¿no? Varios, ¿no? Hay dos grupos principales. Bueno, son tres. En realidad el primer momento son los poetas nahuas. Ellos tenían una concepción de la amistad y una sociedad incluso en torno a la amistad que se llamaba la Iniguyot, que era la sociedad de los amigos. Entonces, dentro de uno de esos poemas que relata uno de ellos, me parece que Callehuatzin, dice en uno de sus poemas que la poesía permite la reunión de los amigos, ¿no? Y en otros poemas dice que el lugar de los descarnados, es decir, pues el momento de morir, es donde verdaderamente existe la amistad. Entonces, ese es el primer momento que yo retomo de México. El segundo momento es el que surge a principios del siglo pasado, de los 1910, 1920, con los estridentistas, Manuel Maples Arce, todos los demás, con esta onda de hacer sus manifiestos desplegables y pegarlos en diferentes paredes, en su manera de decir los poemas, de vivir la poesía de una manera estridente precisamente, y pues también de las acciones políticas que tuvieron. Es otro referente que tomo, y ya más cercano retomo a los infrarrealistas, unos poetas de los años 70, que también estuvieron contra toda esta, pues esta chingadera de la monopolización cultural en torno a lo que representaba y aún ha seguido representando en algunos sentidos la figura de Octavio Paz. Esto no quiere decir que la figura de Octavio Paz ha sido mala o que ha sido dañina, tan solo que en ese momento pues en los años 70, sí era algo con el que se tenía que luchar, porque de otra manera no podías colocarte tú como escritor, o simplemente defender tu posición y tu postura estética, así como tu postura ante la vida. Entonces estos poetas pues hacían cosas muy locas, ¿no? Hacían cosas muy violentas, y pues cerraban recitales, encadenaban las puertas, agarraban a pedradas o a golpes, entre ellos mismos se golpeaban, y bueno, pues esas tendencias que pues también la mayoría de ellos pues ha tenido pues sí, no, no ha tenido una vida que tal vez se puede pensar que es una vida cómoda o a gusto, precisamente por esta manera de vivir muy desprendido de todas las normas, ¿no? Como es como seguir en una adolescencia a futuro, pero que no por ello no quiere decir que su poesía y lo que emana de los textos no quiere decir que no sea algo hermoso y de lo que se puede rescatar, ¿no? De hecho, desde hace algunos años, el 10 de enero, pues vamos al panteón, a la tumba de Mario Santiago Pasquero, a hacerle homenajes, luego hacemos una lectura en bares o en pulquerías de diferentes lugares. Y no es lo mismo que, por ejemplo, José Vicente Anaya con el manifiesto que dice que él creó, el primer manifiesto infrarrealista, que es más bien es algo que él inventó, que había hecho él primero, y colocarse, ¿no?, como una figura después de que Roberto Bolaño empieza a través de su novela Los Detectives Salvajes a sacar a la luz o reflejar más el movimiento infrarrealista. O sea, Vicente Anaya no está en las presentaciones, nunca va a los homenajes, no va allá, porque no fue parte del movimiento como tal. No quiere decir que yo lo haya vivenciado, pero tengo la fortuna de que son mis camaradas, varios de estos poetas que aún están vivos, ¿no? Pues, bueno, pues el hermano de Mario Santiago, que actualmente pues ahora ya es poeta, el Héctor Sectaig Balam, el Edgar Artaud, Ramón Méndez, Pedro Damián, o sea, como esta banda que pues ha seguido escribiendo, que ha seguido con estas dinámicas, y pues son muy distintas a las concepciones que oficialmente son del infrarrealismo, ¿no? Y bueno, pues otros grupos que también se puede pensar, a mí personalmente es el nadaísmo, ¿no? A mí me gusta mucho ver esa dinámica que tenían de hacer como deliberaciones así, de cosas locas, así, las cosas que se atrevían a hacer precisamente, y también por el contexto de violencia que estaba viviendo en el país en esa época. Yo conocí a los nadaístas en un festival al que fui en Guanajuato, en el Festival Cervantino. Yo fui partícipe del Festival Cervantino Callejero del Cleta, fui a montar algunos performances, y una chica de Colombia de un grupo de teatro me presentó Elegía de Esquite de Gonzalo Arango, y lo incluí en el performance. Y a mí ese poema se me hizo tan hermoso, porque comienza diciendo algo así como lo mataron porque era un asesino y tenía que morir, porque era un poeta de la sangre, no recuerdo bien cómo va, pero o sea, eso a mí me llegó muy profundamente, porque cuántas personas en realidad no son poetas, más bien son poetas, pero las circunstancias no le han posibilitado que desarrolle su capacidad creativa desde ahí, como lo dice el mismo Elegía de Esquite. Si de Esquite hubiera tenido las mismas posibilidades que yo, él tal vez hubiera sido un poeta como lo es Gonzalo Arango, ¿no? O sea, como... Y como cita a Rambo, me parece que sí, es cuando dice que... Sí, a Rambo, sí, es Rambo. Sí, que cuando lo cita ahí en Elegía, cuando dice que tanto la mano que hace, bueno, que cosecha, que siembra. Sí, la mano en la pluma equivale a la mano en el arado. Exactamente, cuando entiendo, cuando escucho Elegía de Esquite, lo asumo para mí, empiezo a investigar sobre los nadaístas, como a ver toda esta onda, y lo asumo precisamente para todas estas cosas, porque creo que no podemos estar ajenos de lo que pasa, ¿no? Una de las primeras situaciones que ocurrió, yo creo por el 2010, me parece, fue que yo estaba recitando poemas en un vagón del tren, el metro, y pues me llevaron, ¿no? Me llevaron los policías. Esa fue una de las primeras que estuve arrestado por decir poemas. Pues, no sé, el que la gente, pues sí, que se saque de onda y pues te ataque, ¿no? Como que se ponga violenta a las personas. No sé, yo exploro diferentes dinámicas de escritura, ¿no? Yo para pues tener una economía, lo que hago es recitar en los camiones, vender mi libro, vender otros materiales que yo mismo hago. Y entonces en los camiones la respuesta de la gente la mayoría de las veces es muy positiva. Pero no llego de inicio, no llego con un poema como estos, porque la gente se siente violentada. Y el hecho de que tú tomes la palabra irrumpiendo el espacio, entonces la gente se siente, desde ahí se siente violentada. Entonces cuando te acercas con esto, no lo ven con un sentido de sociabilización o de acercamiento, sino con un sentido muy distinto. Entonces lo que la manera que hago es que abordo con poemas, por ejemplo con los de Héctor Hernández Montesinos, un poeta chileno. Yo adapto esos poemas para monólogo, los reincorporo con nuevos poemas míos y comienzo a recitar esos poemas, ¿no? Que tienen que ver con no sé, con diferentes temas, sobre todo los que toco en los caminos tienen que ver con el amor o con el erotismo, con las relaciones de pareja, cosas así. Y posteriormente, ya cuando voy a finalizar, es cuando les hablo de este libro y es cuando se comparte de ello. Y es cuando entonces las personas ya que estuvieron como, digamos, sensibilizadas, ya no te reciben de la misma manera que te iban a recibir como un desconocido, sino ya te reciben con un apego más sincero, y entonces es como, pues, se acercan al material, ¿no? Entonces, pues eso. Otra de las cosas que también yo creo he visto muy positivas es que he empezado junto con otros compañeros que llevamos el colectivo Poesía y Trayecto, fue la tarea de formación. Nos dimos cuenta que, bueno, pues nosotros sentimos la necesidad de generar estas dinámicas y de que otras personas exploren estas dinámicas de la poesía. Y entonces hemos empezado a dar una serie de talleres formativos para que las personas, sus mismos textos o sus creaciones que vayan haciendo, las vean de ese tamaño. Y las reacciones en ese sentido han sido muy positivas porque se ha llevado a espacios en los que pues no pensábamos, ¿no?, que se iban a llevar. Por ejemplo, en preparatorias nos invitan a mí personalmente me invitan a preparatorias y universidades de otros estados de la República a hablar precisamente sobre estos temas y cómo yo con la poesía lo abordo, para que ellos desde su lugar en el mundo lo aborden, ¿no? O sea, cómo a través de las dinámicas de actos poéticos que se vienen desarrollando, estas personas pues también lo hacen, ¿no? Y bueno, pues también ya dentro de las mafias literarias, o no sé cómo llamarlo, pues también hay muchas personas, no digo que pocas, sí, porque sí son varias, que pues me amenazan, que me dicen que me van a partir mi madre, que vamos a una lectura y está cierto grupo y pues ya sabes que puede haber conflicto, o sea que son esas tensiones, porque precisamente nos hemos desprendido de las mismas maneras o dinámicas de la poesía que se han querido establecer. Entonces es como, no sé, yo creo que lo ven como quitarles público, como quitarles compradores, ¿no? Porque sí, como una competencia. Sí, exactamente. Entonces, pues más bien es eso lo que dentro de las mismas maneras en que se desarrolla, por lo menos en la Ciudad de México, la poesía, sí me he tenido que enfrentar a esas situaciones, ¿no? Bueno, de Chile, desde el grupo CADA hasta la actualidad, pues desde Zurita, ¿no? O sea, el grupo CADA, todos ellos, que es otro elemento de, se puede decir, no como inspiración, sino como detonador para mi acto creativo, ¿no? Pero pues de ahí actualmente los que yo entiendo pues son los del colectivo Ajiaco Ediciones, que también hacen mucha onda de performance con Pablo Lacroix, bueno, con varios de ellos, con de Ajiaco, del colectivo Mal de Ojo. También Elizabeth Neria está desarrollando mucho poesía y performance en Chile. En Argentina también tienen mucho trabajo de poesía y performance, y no solamente de ellos, sino de poesía experimental, que está retomando nuevos soportes, nuevos tópicos. En el Perú también se están haciendo cosas así. Bueno, pues allá hay un poeta que si bien no lo ha hecho de una manera performática, pero pues está como empapado de esta onda, es Craig Vargas, ¿no?, un poeta de allá de Perú. Y bueno, pues en general yo creo que ya escapamos a la limitante de los soportes, ¿no? Es decir que, o sea, en cualquier lugar, en cualquier momento está como la poesía, y es obvio que los diferentes soportes es lo que se va incorporando, ¿no? No sé, también Winston González allá en Guatemala, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? No sé, y de hecho creo que la poesía ha tenido como, se ha empapado ya y se ha enriquecido sobre todo del performance en lugares y en momentos donde la violencia está ocurriendo de una manera fuerte, ¿no? Tanto el performance como el acto de la poesía en espacios públicos o la poesía en la calle, como se quiera ver. O sea, son como cosas que están manifestándose así muy fuerte. En España también está ocurriendo lo mismo, sí, ¿no? Las dinámicas del spoken word y del slam poetry en México tuvieron un auge muy fuerte precisamente desde 2008 y ya más fuerte desde 2010 hacia la fecha, precisamente porque cuando tú estás al frente y te empoderas a través de la palabra y estás enunciando cosas, le das una apertura de comunicación muy distinta a únicamente el texto. Y estas dinámicas del spoken word, es decir, de llevar la poesía oral, también te da la capacidad de gestión para que en ti mismo, en tu vida cotidiana, la elabores, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí yo puedo mencionar, por ejemplo, en el país, que quien ha estado haciendo gran labor en ese sentido es Rojo Córdoba, ha hecho slams en varios lugares del país, ha estado haciendo también un desarrollo de formación con varias personas. Otro de ellos es Canuto Roldán, y también Edwin Canuto Roldán. Y bueno, pues más anteriormente pues estuvo Cara Cummings, Logan Phillips, etcétera, etcétera, etcétera.